no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí vengo como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber a acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Y si en este segmento del programa ustedes quieren pedir un ángel y un mensaje, lo pueden hacer llamándonos a la producción. Nosotros salimos directamente desde allí al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esta es la línea para conectarse con nosotros. Allí pueden conseguir los libros de los cuales soy autora, Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor. Allí pueden anotarse para los talleres. Saben que primer sábado de cada mes yo hago un encuentro con ángeles. Cada mes dedicado a un tema en especial. El 2 de abril, a pesar de que es feriado, hago el encuentro con ángeles de la sanación. Es un taller sanador, es un taller para dar vueltas las páginas, para empezar a encontrar, buscar, reconocer el camino de la sanación y la liberación, y cómo con palabras sencillas, con gestos espirituales, con sencillez, con inmediatez, podemos cambiar y sanar momentos, espacios, situaciones, ir soltando cosas antiguas, cosas que nos están perturbando, empezar un camino de sanación desde ese momento. La sanación empieza en el momento que me conecto con lo mejor, con la conexión con los ángeles y con mi cambio de energía, dejar atrás todo lo que acumulo en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. No quiero dejar pasar, bueno, hoy es Jueves Santo, para nosotros los católicos esta Semana Santa es una semana muy especial, y más allá de los Vía Crucis y más allá de los olivos y más allá de todo lo que hoy es el Día de las Siete Iglesias, más allá de todas esas tradiciones, también es un tiempo de renovar nuestras esperanzas, de pedir con estos días de oración y de trabajo. Es una Semana Santa. ¿Qué significa que es una Semana Santa? Es una semana donde tiene que permanecer la luz por sobre la oscuridad. Es una semana donde nosotros, los que creemos en Jesucristo, iluminamos nuestra mente, iluminamos nuestro corazón. Sabemos que fueron los peores momentos, los más claros para la humanidad, donde Dios dejó que el hombre asesinar a ese hombre que era hijo único, con injusticia, con mentira, y luego lo hizo resucitar para todos nosotros. Entonces esta Semana Santa es una semana de cambio, es una semana de resurrección, y es espiritual, pero podés aplicarlo a tu vida cotidiana. En esos días, más allá de que no se come carne, más allá de todo eso, tenés que ocuparte de ayunar de palabras groseras, de mentiras, de críticas. Ayunemos de lo que le haga mal a otros, lo que sume en el montón de basura. Y hagamos de nuestra vida cotidiana una vida mejor. Y hoy coincide que se cumplen 40 años del golpe cívico-militar. No voy a hablar de ese tema porque ya van a hablar todos los medios y hace añares que venimos hablando. Lo único que quiero dejar claro en el programa de hoy es decirles esto: nunca más, nunca más ninguno de nosotros podemos permitir que vuelva a suceder una cosa semejante. Nunca más lo tenemos ni que pensar, ni que decir, ni si no nos gusta, si nos gusta Juan, nos gusta Pedro, estamos en contra de él. Nunca más. En este país ya hubo demasiado dolor, demasiada pérdida y demasiada muerte. Así que arrancamos con el ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la serenidad. La serenidad es algo que perdemos a diario. Es uno de los estados que por lo general no logramos fácilmente. Vivimos en un mundo donde la agitación y la competencia no nos permiten tener una actitud de vida serena. Deberíamos llamarlo el ángel antiestrés, que está tan de moda en estos tiempos, ¿no? El estrés, el cerebro quemado, todo lo que sea de estrés. Todos los mensajes que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación, radio, televisión, gráficos, y ahora se suma a internet, son contrarios a esa actitud. Todo es aquí y ahora. Vivir a mil, como se dice actualmente. Pero si lo llamamos, podremos descubrir que ese es el estado en el cual debemos permanecer para tomar decisiones correctas, para no sufrir accidentes, para permitirnos vivir en alegría y felicidad. Cuando estamos serenos, transmitimos a los demás una luz especial. Nos tornamos seguros, decididos y pensantes. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, de la sensatez, del equilibrio y de la bondad. Una sonrisa serena alivia tensiones, nos proporciona una mirada calma sobre la situación. Por lo tanto, nos da el dominio de las circunstancias. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo, lleva mi cuerpo y mi mente a un estado de serenidad. Ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias. Sé que estarás conmigo. Cuando logramos estar serenos, podemos desarrollar nuestra actividad, cualquiera que sea, con mayor eficacia. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la serenidad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Yo estoy contigo. Y siempre que invocamos a los ángeles en el momento más difícil, más complicado, más angustioso, eso es lo que pueden transmitir a nuestra vida, entre otras cosas. Estar serenos. La serenidad es saber que estamos haciendo lo correcto. La serenidad de saber que estamos diciendo lo correcto, la serenidad de movernos correctamente, de actuar correctamente, de pensar correctamente, la serenidad de encontrarle el valor a las palabras como herramientas y no como armas. La serenidad es encontrar el camino cuando vos no podés ver, cuando vos estás encerrado circuito difícil, cuando vos decís: no puedo salir, cada camino que doy, para dónde voy, estoy encerrado. Bueno, la serenidad te va a ayudar a pensar. A veces, en vez de correr en redondo o meternos por un laberinto que no sabemos la salida y no la encontramos y hacemos 20 veces el mismo, vamos por el mismo lugar 20 veces y llegamos siempre al mismo resultado, la serenidad hace que vos, aunque sea, te tomes ese segundo de pedirle al ángel de la serenidad que te ayude y encontrás el camino correcto. La serenidad es una forma de vida. La serenidad es una actitud que yo puedo conseguir a través de mi propia voluntad. No se compra en farmacias, ni en negocios, ni te la dan otros. Te la pueden transmitir otros. Pero en el mundo en el que vivimos, lo que menos te transmiten últimamente es serenidad, ¿no? Conflicto, angustia, te chupan la energía, te contagian la mala onda, uno empieza a darse cuenta de que el otro está exaltado, entonces yo me exalto. La serenidad hace que cambies el momento, ¿eh? Es como cuando hace mucho calor en un ambiente y afuera hay viento fresco y abrís la ventana y entra ese viento fresco en el lugar. Eso hace la serenidad. Y en los momentos en los cuales hay demasiada presión en un lugar, demasiada energía negativa, demasiados pensamientos, palabras agresivas, actitudes agresivas, y no te podés ir porque a lo mejor estás en una situación en la cual estás comprometido a quedarte. Si te podés ir, salí a tomar aire, a buscar cualquier excusa, ¿no? Salí a buscar un vaso de agua, a tomar aire, al baño, que es la salida muchas veces elegante en situaciones difíciles. Pero si no podés salir del lugar, en ese mismo instante, pedir al ángel de la serenidad que te asista. No vos decís, ángel de la serenidad, ven a mí. Y punto. No hace falta hacer oraciones largas, complicadas, que son derroteros que ya me olvido en la mitad porque tengo que estar atento a lo que me están diciendo, a lo que estoy haciendo. Así, antes de abrir una puerta y entrar en un lugar en el cual sabemos que nos vamos a poner nerviosos, vamos a dar un examen, vamos a hacer lo que sea, antes de entrar, en el momento que estás abriendo la puerta, ángel de la serenidad, ven a mí. Y si no te sale, vení conmigo. Ayúdame, rescatame. ¿No? En los momentos que sentí que la presión va subiendo, que vas como una olla, ¿vieron las ollas a presión? Que sale, que la válvula ya no da abasto para toda la presión que tiene adentro. Y entonces empecé a decir, ángel de la serenidad, rescatame. Tranquilízame. Ayúdame a estar sereno. Y entonces no va a cambiar el ambiente. Los otros no van a dejar de ser Pac-Man, que te vienen a comer la energía o que te quieren transformar o que te quieren invadir con su locura y con su ritmo y con su... Lo que va a suceder es que no tenga el impacto en vos que tendría si abrís la puerta y entrás a la jaula de los leones. Los ángeles lo que hacen en nosotros es ayudarnos a sobrellevar. Y una vez que te acostumbras, una vez que sabés que tenés esa respuesta interior, una vez que sabés que tenés esa respuesta hasta física de los ángeles con vos, vas a poder ir transmitiéndolo al entorno. No digo que te pares y digas, miren, vengo así, ¿saben por qué estoy así? Porque le pedí al ángel de la serenidad. Ojalá pudieras decirlo, porque el ambiente en el que te estarías moviendo sería un ambiente de confianza, pero si no lo es, ellos se van a ir calmando. Hay palabras que calman. Así como hay palabras que excitan, hay palabras que calman. Así como hay palabras que te ponen loco, que te sacan del camino, hay palabras que calman. Probablemente nosotros en mayo, si no es en el mayo, es en el de junio, vamos a hacer el taller sobre la armonía, la serenidad, el poder mantenernos calmos, equilibrados. Porque el próximo es sobre la sanación. Si vos estás pasando una crisis interna tan fuerte y le pedís ayuda al ángel de la serenidad, tu crisis va a empezar a soltarse, vas a empezar a darte cuenta de la solución, vas a encontrar el camino. En vez de romperte los puños tratando de abrir una puerta en una pared, vas a encontrar la puerta correcta que puedas abrir. Esa es la serenidad. La serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar. No es la serenidad de que hagan todos lo que yo quiero. Ese es el error muchas veces que hace que te falle esto de la fuerza interior. Querer que los demás entiendan que si vos tenés un estado de serenidad, lo tienen que respetar. Uno quiere que los demás entiendan que si yo me hago mi espacio de oración, mi espacio de luz, los demás lo tienen que aceptar. No soy yo el que me tengo que provocar ese espacio en el medio de la tormenta. La serenidad se consigue por voluntad, por trabajo. Se consigue porque sé lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Me vas a decir, sí, pero yo no sé lo que quiero. Bueno, al pedirle ayuda al ángel de la serenidad, te vas a ir dando cuenta qué es lo que querés. Te vas a ir dando cuenta cómo lo podés lograr. Te vas a ir dando cuenta que la vida no estás para lastimarte y para golpearte y para destruirte. La vida es para ser vivida. El entorno a veces equivocado, que caminan todos como locos para el mismo lado, sin saber muy bien por qué. Hay actos que vos decís, pero a ver, el terrorismo, ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó en Bélgica, antes en París, antes acá en Argentina dos veces, antes en Estados Unidos y antes? Y lo que les pasa todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre perdió la serenidad. Él, en pos del amor, hace barbaridades. ¿Eh? ¿Cómo vos podés entender que hay gente que pierde la serenidad y se enferma de tanta locura en la cual se va montando? Pierde la armonía, pierde el equilibrio, pierde la esperanza, pierde la capacidad de conectarse con las personas desde un lugar sereno. Sí, hay una de las cosas que yo siempre admiro tanto en Gandhi como en la Madre Teresa, como en muchos de los cuales han sido pacifistas, es la serenidad. El no inmutarse ni ante la agresión, ni ante el desequilibrio, ni ante el enojo, sino poder mantenerse en ese estado inmutable de serenidad y de armonía interior. Hoy vino el ángel de la serenidad para que muchos están escuchando el programa por primera vez, algunos otros están trabajando o en casa y aprovechan y tenemos un día por delante. Bueno, ejerciten la serenidad, ejerciten el invocarlo a cada rato. Si no tenés nada en qué pensar o tenés mucho en qué pensar, antes de empezar, cuando ves que se te dispara la cabeza con todo el conflicto, ángel de la serenidad, ven a mí. ¿Cuántas veces me vas a preguntar? Me preguntaría si me estuvieras al lado. Bueno, yo te lo contesto. Las veces que lo necesites. Las veces que te des cuenta que te salís del eje de la armonía, de la serenidad. Las veces que empieces a pensar cosas que te dañan. Las veces en las cuales te venza el miedo. Las veces en las cuales creas que el monstruo que está ahí afuera es más grande de lo que realmente es. A veces uno está con la cabeza puesta en lo que no tiene que estar. Alimento el lobo malo, ¿eh? Estoy alimentando ese lobo malo que hace que adentro de mi corazón, ahí, ¿se acuerdan el cuento Cherokee que el abuelo le dice a sus nietos, tengo dos lobos peleándose dentro de mi corazón y se están peleando? Y entonces los nietos le preguntan, ¿y abuelo, qué va a pasar? Y uno de los dos va a ganar. Y los nietos dicen, ¿cuál va a ganar, abuelo? El que yo alimente. Si yo alimento el pensamiento de la bronca, de la impotencia, de la angustia, del odio, del enojo, del maltrato y de todo eso, ese es el que gana. Me quedo ahí. Ahora, si yo alimento la serenidad, la paz, el bien pensar, las bendiciones en lugar de las maldiciones, el pedido de justicia en vez del pedido de maltrato, porque entonces me estoy convirtiendo en lo que no quiere, estoy siendo yo lo que critico del otro. Cuando vos alguien te hace daño, te afectó en algún punto de tu vida y te pasás los días pensando ojalá se reviente, ojalá se enferme, ojalá le pase algo, ojalá salga a la luz toda la maldad que me hizo, ojalá lo pasen por arriba, todo ese pensamiento te enferma a vos porque el otro ni se entera. Ahora, si vos estás en un estado de, cuando te empezás a enojar, decís, bueno, ángel de la serenidad, ven a mí, que se haga justicia, que esta persona haga su camino, que yo pueda encontrar el mío, vos te empezás a conectar con esas personas que brillan o que buscan tu brillo para ser mejores personas. No, todos somos un poco vampiritos, todos nos chupamos un poco la energía o la onda de otros. Hay gente que lo da a sabiendas y hay gente que no sabe, que es espontáneo y que es natural y que se recarga así, con la oración y con la buena onda y con la serenidad. Bueno, hoy es Semana Santa, hoy es Jueves Santo. Hoy es el día para reflexionar para muchos, para otros es para preocuparse por comprar los huevos de Pascua, para el otro es para pasar buenos o malos momentos, otros están descansando afuera, pero la verdad es que la serenidad tiene que ser tú. Patrimonio. Tiene que estar a donde estés. Tiene que hacerte pensar sanadoramente. Basta de pensamientos apocalípticos. Basta de que todo está mal en tu vida y que nada va a cambiar y que todo lo que te pasa es siempre así. Y entonces yo estoy aceptando que no puedo cambiar, que nada va a cambiar. No. Serenidad y fortaleza. Y vas haciendo cada paso, cada día, un paso nuevo. Si tienes que buscar trabajo, búscalo con serenidad y vas a encontrar uno mejor que si lo buscas a la desesperada y agarras lo que venga. Si tienes que tomar una decisión, lo mismo. Si te tenés que mudar, lo mismo. Sea lo que sea que tenés que hacer, de la mano del ángel de la serenidad, es distinto que en crudo, que en humano, como digo yo. Porque últimamente nos estamos dando manija, empezamos unos a otros. A veces decir, bueno, miremos para adelante, vamos día a día, vayamos viendo qué va pasando, hace que se calmen, como a veces empieza peor. Entonces, pedile vos al ángel de la serenidad que te dé las palabras justas para serenar tu ambiente, para que no te enrosques, que no te enganches, que no entres en esa espiral de locura que hay a tu alrededor. Y entonces vas a alejar un poquito más el estrés, vas a alejar un poquito más esta cosa de no tengo más fuerza, quedo agotado. Cada día es más la gente que llega a su casa y no puede ni mover un pie por cuestiones energéticas, planetarias y la que vos quieras. Pero también es tremendo el movimiento emocional que hay. Entonces hoy vino el ángel de la serenidad para que cuando te toca subir en un colectivo, que ese señor que está manejando y que lleva todas esas vidas con él, esté sereno, tranquilo, que responda bien. Porque con la serenidad tus reflejos son buenos, tus actitudes son buenas. Entonces le pedís al ángel de la serenidad que lo calme, que lo serene, que descienda sobre el chofer. Y no le pidas más nada. Después, si ves que una señora o un señor se empiezan a discutir, ángel de la serenidad intervenía entre esas dos personas. Y así con todo. Si te pasas el día, protégete, haces protección. Pedí serenidad, pedí sanación y vas pidiendo lo que vas necesitando a los ángeles, te vas a dar cuenta que empezás a vivir mejor. Te empezás a hacer una isla de luz a la cual muchos quieren venir de visita. Y vos le abrís la puerta. ¿Por qué? Porque vos contás con algo más, que es la ayuda y el amor de los ángeles. Bueno, vamos a los mensajes. Vamos para Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Teresita de Versalles. Hola, Tere. Te mando un beso enorme para vos. Viene el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Ofelia de Pompeya, te mando un abrazo enorme para vos. Viene el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Daniel de Flores, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la serenidad, mira, el de hoy. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Romina de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No que te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Cristian de Belgrano, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Marta de Ramos, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estará frente a la solución. Y para todos los que van a escuchar el programa después grabado, va este programa, este mensaje para ustedes. Va el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Dónde lo podés escuchar grabado? ¿Cómo puedo transmitirlo a otros que lo quieran escuchar grabado? En www.cristinadelsolar.com.ar. Y si no, en Facebook, si somos amigos, es Cristina del Solar, es la que tiene un angelito que tira corazones, o en Luz de Ángeles en Facebook. Allí puedes escuchar los programas grabados, los de ahora, el de hoy y otros, los anteriores. Pero eso lo puedes hacer, todos los anteriores lo puedes escuchar en la página www.cristinadelsolar.com.ar. Yo les recuerdo que el sábado 2 tenemos un encuentro importante, sanador, precisamente sanador, con un trabajo en el momento, en ese espacio que armamos, en ese encuentro con ángeles, que por eso se llama así, porque allí nos vamos a encontrar desde que entramos hasta que salimos con los ángeles y nos vamos cada uno de nosotros a aprender un poco más o a conectarnos un poco más. Bueno, me queda solo decirles que no es nada más que la palabra comercial de Felices Pascuas. Es la palabra sentida de alguien que disfruta de las Pascuas desde lo espiritual. Por allí no es un día para mí de nada comercial ni para nada, es un día espiritual. Es un día donde sé que la injusticia del hombre terminó en la cruz y que Jesús resucitó y que Dios nos dio la oportunidad del perdón. Nos dio el perdón y nos dio la liberación de los pecados. Se suma que es el año de la misericordia. Así que si vas a la misa y si vas a algunos lugares especiales donde está la Puerta Santa, vas a encontrar una fuerza superior, un doble perdón y una doble misericordia. Es una semana especial. Averigua, anda a tu parroquia, pregúntale, no a tus vecinos, pregúntale a la gente que puedas, pregúntale, y si no, averigua, como puedas. Todos tenemos una parroquia cerca, anda y fíjate que es la Puerta Santa. Averiguate que este es el año de la misericordia, y si ya lo sabes, ejercítalos una vez en mucho tiempo. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una Pascua de resurrección, de armonía, de sanación y de paz. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.